bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos. Bienvenidos a Little Track, emitiendo desde K1 Radio. En este segundo programa, que esperemos que os haya gustado el primero y que nos hagáis comentarios, nos digáis lo que os gusta más, lo que os gusta menos, qué estilo preferís, no sé, que nos comentéis todo lo que os sugieren las bandas que os presentamos. Repito, en este segundo programa vamos a hacer un recorrido por diferentes ciudades de España. Vamos a estar en Alicante, Asturias, Valencia, Ávila, Badajoz, Barcelona, pero también vamos a ir, por supuesto, fuera de nuestro país, que se hace un grandísimo rock y un grandísimo metal. Esta vez vamos a estar en Argentina, Italia y Venezuela. Vamos a empezar directamente con tres bandas de rock, power épico y rap rock. Un poquito de variedad. Vámonos a Alicante con la banda Connecticut Rock Band. Vamos a escuchar el tema Alma sin voz. Una banda de rock, pop rock, os va a gustar mucho. Después, Asturias. Vamos hasta Asturias con Arenia, que hacen un power épico que es muy interesante. A ver qué os parece. El tema El Último Aliento. Y terminaremos en Valencia con los grandes Mafalda, una banda de rap rock muy, muy interesante, con el tema X. Venga, vámonos allá a ver qué os parece. Connecticut Rock Band, Arenia y Mafalda.

Vamos a cambiar un poquito de palo. Vamos a escuchar tres bandas, esta vez de metal clásico, un metal sinfónico y un heavy metal. Dentro del metal, tres cosas muy diferentes. Vámonos a Ávila con la banda Dunedain, una banda de heavy metal, y el tema Memento Mori. Después a Badajoz, ¡ay!, a Satconia. Satconia los quiero mucho, es una gran banda con una grandísima voz. Chris, desde aquí un saludo muy grande, bueno, a ti y a toda la banda, por supuesto. Vamos a escuchar el tema de Three of Wise, que como veréis es un tema sinfónico con una voz preciosa de Chris. Y terminaremos en Barcelona con Ars Nova, una banda de metal clásico, con el tema, es que a ver, del CD Sombra y Luz. Nada, vamos a quedarnos con el tema Corre Libre. Venga, vámonos con Dunedain, Satconia y Ars Nova. Siempre. momento para dejar un poquito el camión, porque no nada, esto no flota. Vamos a coger barcos, trenes y aviones, porque nos vamos a Argentina, Italia y Venezuela, como os he comentado antes. Argentina, una gran banda acásica, heavy, hard rock, thrash, hace una mezcla, escucharla, porque diferentes temas te van un poquito más por un sitio, un poquito más por el otro, pero siempre muy interesante. Vamos a escuchar el tema Disfraz. Italia, wow, grandísima banda de post-metal doom. Exactamente, son de Verona, una banda que nos manda Raffaele Verissio, desde aquí un saludo muy grande a Raffaele. Y vamos a escuchar el tema Mitras. Y acabamos en Venezuela con Collateral Detriment, la más fuerte de hoy, death metal, eso sí, poquito melódico, pero sigue siendo un death metal, con el tema Altered of Genocide. Así que hasta aquí, Acásica, Wolves y Collateral Detriment. Rechazo al espejo y puede mostrar. composure with reverality. The city is mended up in dead by mortality. My level and infects aggression. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy, ya no da para más. Esperamos que os haya gustado este pequeño recorrido por el rock y metal emergente, underground, tanto de España como de países fuera. Esta vez ha tocado Argentina, Italia y Venezuela. La semana que viene Dios dirá a qué países nos iremos. Y lo único, emplazaros, por supuesto, que escuchéis cualquier programa de Kawan Radio, que hay una selección de programas muy, muy, muy interesantes. Que escuchéis el nuestro también, por supuesto, y que en los comentarios en el Facebook, donde lo vayamos colgando, nos vayáis comentando qué bandas os gustan más, o os interesan más, o queréis saber, uy, cómo estoy, un poco más de ellas, porque, bueno, sabéis que se va a editar una revista mensual, creo que va a ser, y en la cual haremos un pequeño artículo con las tres bandas que más os pueden interesar o que más os haya llamado la atención, comentando algo de ellas, un poquito, no da para mucho, alguna foto, comentando alguna cosita más de las bandas que más os gusten. Así que os animamos a que hagáis comentarios tanto en nuestras Facebook de Urban Metal and the Track, en Urban Metal mismo también vale, en Kawan Radio, donde queráis. Estaremos pendientes de todos vuestros comentarios, de las bandas que más os gustan y que queráis saber un poquito más de ellas. Así que nada más, emplazaros a la semana que viene, que paséis muy buena semana y que todo esta historia del bicho del coronavirus, a ver si pasa pronto ya, que nos tiene un poquito hasta el gorro. Venga, nada más. Nos vemos escuchando música en los conciertos.